La Semana de la Cultura en el municipio de Ciénaga de Zapata se realiza del 12 al 20 de abril en saludo a la victoria de Playa Quirón y el cumpleaños 30 del conjunto artístico Corimacado, con diversas actividades recreativas y una gala en la noche que inicia en el anfiteatro de la comunidad Playa Quirón. Así constató Yanixa Fernández, directora de Cultura en el territorio. Hoy comienza la Semana de la Cultura Cienaguera en el municipio de Ciénaga de Zapata, donde vamos a estar desarrollando una serie de actividades en saludo a la victoria de Playa Girón, que es el 19 de abril, y también vamos a estar celebrando el cumpleaños número 30 del conjunto artístico Corimacao, que a ellos también le vamos a dedicar la Semana de la Cultura. Vamos a comenzar con una gala que se llama El Arte, un Mejor Camino. Se va a realizar en el anfiteatro de Playa Girón esta gala. Se van a presentar varios números culturales relacionados con todo lo que tiene que ver con la cultura, con los bailes populares. Se van a hacer varias coreografías, canciones. Tenemos el día 14 la Peña Teatro del Bosque, se va a realizar en la Casa de Cultura 19 de abril, y bueno, es a las 10 de la mañana, que también es una peña que es la que representa al municipio. El día 13 y 14 a las 9 de la noche, bueno, se va a hacer un para bailar, que es una actividad con música grabada, música bailable para los pobladores allí de Playa Girón, que vamos a estar celebrando en esta Semana de la Cultura. Ahora, el día 16, tenemos una actividad gigante, una actividad infantil, que se llama Viva la Alegría. Debe comenzar sobre las 10 de la mañana y se nos va a unir el INDE con varios números también culturales. Se van a trasladar hacia el municipio para celebrar con nosotros la Semana de la Cultura, Hawái Grande, Jovellano, Pedro Betancur y Unión de Reyes, donde esas personas van a realizar en el área de la calle varias zarabandas, coreografías, números culturales, coreografías de zumba, cosas relacionadas con el deporte, pero bueno, es apoyar a la cultura y en la Semana de la Cultura apoyando también al municipio. Ese mismo día 16 a las 9 de la noche hay una peña de bolero con los artistas aficionados del municipio de toda la Ciénaga de Zapata. Van a estar compartiendo, interactuando los de Playa Larga y Girón, pero además se nos une la peña de bolero de Agramonte, que vienen también a compartir con nosotros. Bueno, nada, invitarla a todo el que quiera participar con nosotros en Girón. Vamos a estar desde hoy hasta el próximo martes, que bueno, debemos cerrar. Y tenemos también el día 17, 18 y 19, espectáculo en el Corimacao. Viene la orquesta Faide de Matanza y todo, de todas maneras ya la invitación está hecha por las redes sociales, pero bueno, también por la emisora queríamos divulgar que todo el que quiera participar y estar con nosotros en las actividades, se va a poner transporte para las personas de aquí adentro del municipio. Estamos viendo que se ponga un transporte para Hawái también, las personas que quieran venir. El día 17 tenemos el programa Travesura Musical, que es un programa que todos los niños ven por el televisor en el Corimacao. El 18 tenemos el acto que normalmente hace el Corimacao todos los años en saludo a la victoria de Playa Girón. El 19 tenemos al Ballet Fumesco, que viene de La Habana, que son bailarines de la ENA. Y entonces el 20 cerraríamos con la orquesta Faide, allí en el Corimacao a las 9 de la noche. Como dijera nuestro insigne comandante en jefe Fidel Castro, la cultura es la memoria del pueblo, a conciencia colectiva, de la continuidad histórica, el modo de pensar y vivir. La cultura es el conocimiento de lo mejor que se ha dicho y pensado en el mundo. Realizan actividades por inicio de Semana de la Cultura en Ciénaga de Zapata y en saludo a la victoria de Playa Quirón y el cumpleaños número 30 del conjunto artístico Corimacao. Para el sistema informativo de la Radio Cubana, Dayan Cervantes Quiroz.